El canal de Ciudadanos les ha presentado. La situación idónea, además intentamos tender a ello, es que este programa, este huequito de la semana, al final, cuando está acabando ya, domingo 11 de la noche, dicen las Canarias, tuviera un hilo conductor semanalmente hablando. Me explico, que la gente que nos escuche el domingo anterior, pues se quede con ganas de escucharlo hoy porque hayan quedado cosas pendientes. Y también la gente que no nos haya escuchado el domingo anterior, lamente no haberlo hecho. Aunque por otro lado también es importante e interesante que este programa de una hora de duración que ahora comienza en los 40 principales, se llama Ingravidez y está dedicado al rock contemporáneo, pues sea un ente en sí mismo. Vamos, que si lo escuchas hoy y no nos vuelves a escuchar, pues no va a pasar nada, no nos vamos a enfadar. Es más, te agradecemos que hayas probado la nocilla, aunque no te guste el chocolate. 8 de octubre de 2006, estamos perfectamente, totalmente entusiasmados con la respuesta que está teniendo nuestro concurso, Proyecto Apolo 10. Hemos propuesto 10 canciones, estáis eligiendo vuestras 3 preferidas. Y antes de esperar al final, próximo mes de noviembre, pues hemos empezado ya el recuento y tenemos un recuento parcial de cómo van, digamos, las estadísticas, las votaciones. Y hoy lo que haremos será escuchar la canción menos votada y la canción más votada. Aunque no vamos a decir los datos exactos para que haya algo de incógnita. Buenas noches y bienvenidos, esto es Ingravidez. 2016 was the price to pay. A messed up kid with no ideas at all. I thought those 2016, I shouldn't give them away. I remember this young guy died and I took his part. He got vitamin and stitches on his pretty face. A long time to see, but I always thought this dude would be serious. I was looking around town, thinking the same as you. I'm far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, it's never been like that, it's never been like that. Most of the people do, they only doing just fine. I don't want to stay in place no more. See, and doing well, well, well, I'm only doing just fine. Long time no see, long time no say. Got little to tell, I don't say much, but I might. Something always told me it's too would be serious. I am looking around town, thinking the same as you. I'm far gone, but your long distance call and your capital letters keep me asking for more. It's never been like that, it's never been like that, it's never been like that, it's never been like that. Hemos abierto el programa con esta llamada de larga distancia, Long Distance Call, uno de los temas del último álbum, It's Never Been Like That, que también lo cantan en este estribillo, de un grupo francés fino y elegante como pocos. Son Phoenix, escrito Phoenix, con PH. ¿Por qué hemos puesto a Phoenix? Pues dos razones. Primero, porque es uno de los lanzamientos de antes de verano, pero incluso de antes, de la primavera, que se nos pasó. Apenas le dimos el cariño apropiado en el programa y alguien, a través de ingravidez@los40.com, ha sugerido que un día rescatásemos esta canción y así lo hemos hecho. Digamos que era una especie de petición, aunque luego también hay gente que dice, sé que no os gustan las peticiones. obviamente no nos gustan las peticiones, pero sí que admitimos sugerencias. Y luego, por otro lado, tenemos una buena nueva, y es que Phoenix van a estar actuando en nuestro país este mes de octubre. Lo harán el día 14 en la Sala Bikini de Barcelona y el día 15 en la Sala Arena de Madrid. Continuamos con una canción que sonó por primera vez y además con mucho brillo en la pasada edición de Ingravidez. Es un tema de película, es un tema con sabor a espía. 007, James Bond, Casino Royale es la nueva entrega de la saga y este es el tema central. You Know My Name es Chris Cornell. If you take life, do you know what you give? I'll tell you won't like what it is. When the storm arrives, would you be seen with me? By the merciless eyes I've deceived. I've seen angels fall from blind. If you come inside, things will not be the same. When you return to the night, and if you think you've won, you never saw me change. The game that we have been playing, I've seen diamonds cut through hearts. Chris Cornell con You Know My Name, al tiempo que ha sacado su álbum junto a su banda, los Audioslave, también ha hecho esta canción para esa película Casino Royale. ¿Qué ocurre? Que en temporadas como esta, pues se nos queda realmente escasa la hora de programa que tenemos ahora, porque la semana pasada estrenamos varias canciones cañón e interesantes que obviamente esta semana queríamos volver a poner. No es nuestra intención poner una canción y olvidarla. En algunos casos se hace, pero en otros no, sobre todo cuando son canciones que nos enganchan y que durante toda la semana hemos intentado volver a escuchar. Nosotros tenemos la fortuna de habernoslas pasado al iPod y tal, pero seguro que muchos de vosotros, pues a lo mejor os habéis quedado tan solo con una primera idea o esbozo de lo que son los temas, y eso hace que nosotros pensemos que es interesante volverlas a escuchar. Por ejemplo, el domingo pasado U2 y Green Day saltaban a la palestra Ingrávida con una versión de un tema antiguo, un tema de un grupo punk británico llamado The Saints Are Coming, y comentábamos ya que ese tema se había interpretado en directo en la ciudad de Nueva Orleans, que es un tema benéfico, que estaba ya a la venta en algunos canales en Norteamérica, canales de comercio electrónico, y poca cosa más sabíamos. Ahora ya sí que tenemos algunos datos más, y además respondemos así, por ejemplo, al mail de Laura Domínguez Domínguez, que quería escuchar la canción de nuevo y quería más información sobre dónde va a estar disponible este tema en nuestro país. Y es que se ha sabido esta semana que U2 van a editar un álbum de grandes éxitos que va a incluir dos temas nuevos. Este es uno de ellos, colaboración con Green Day, y el otro, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero va a haber dos inéditos y un grandes éxitos. Estos dos temas nuevos grabados con la producción de uno de los gurús del rock en las últimas décadas, mejor dicho, en los últimos lustros, tampoco hay que exagerar, Rick Rubin. Vamos pues a repetir este The Saints Are Coming, son U2 y Green Day. Repito, el tema estará incluido en un álbum de grandes éxitos de U2 próximo a publicarse. Quizá no os interese mi particular punto de vista, pero lo debo dar. quizá un poquito por ejercicio de honestidad, pero desde mi punto de vista es un poco precipitado sacar un álbum de grandes éxitos de U2, teniendo en cuenta que en el último lustro pues ya hubo otros dos recopilatorios que resumían en dos partes lo mejor de la carrera de U2. Desde el anterior grandes éxitos hasta este, pues solamente ha habido dos nuevos discos de estudio. Lo mismo pasa con lo de Depeche Mode, ¿eh? Y lo suscribo de igual manera. Pero bueno, eso no es óbice para que no disfrutemos de canciones como esta, U2 y Green Day, The Saints Are Coming. Venía yo leyendo el otro día que en la revista Q, una revista británica que cumple 20 años, U2 son portada con motivo precisamente de los 20 años, y les han hecho elegir las canciones que a ellos les hubiera gustado escribir, a los componentes de U2. Larry ha elegido Block Rocking Beats de los Chemical Brothers, Adam ha citado Back to Life de Soul to Soul, The Edge habló de Wonderwall de Oasis, y Bono, megalómano él como siempre, habló de siete canciones de siete artistas diferentes. Ingravidez en los 40, momento de versión. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. Se trata de una canción original de los años 70 en una versión de un grupo que triunfó sobre todo en los años 80. Ahora ese grupo publica un disco exclusivamente de versiones. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. El clásico de Mark Bolan y T-Rex, años 70, 20th Century Boy, que en esta ocasión viene leído por un grupo pues prácticamente antagónico de ese estilo glam, ¿no? De los Def Leppard, la banda de Sheffield, que acaba de publicar, lo ha hecho este verano, un álbum de versiones llamado Yeah. También recientemente Pues hace un par de añitos, acordaos, Placebo hicieron una versión de esta misma canción, de este mismo tema. Hablando de novedades, se nos ha olvidado al inicio del programa comentar que hoy escucharemos uno de los nuevos temas de Moby. El neoyorquino publica un álbum de grandes éxitos y en ese álbum hay canciones nuevas, hay inéditos, hay colaboraciones. Pues vamos a escuchar un tema nuevo a modo de colaboración. Antes, una canción que ya está disponible desde el pasado lunes en que se puso a la venta, Follow the City Lights, la polémica reentré al mundo del rock nacional de Dover. En ese álbum de 10 cortes hemos ya descubierto Let Me Out, que además está en nuestro concurso Apolo 10. Hemos escuchado Keep On Moving, hemos escuchado Salvation y hoy es momento para este Duya, el corte número 2. Como ya os podéis imaginar, en nuestro concurso pues está habiendo también de todo en torno a Dover. Máximos varapalos aplicados por algunos de vosotros y también grandes cotas de aprobación. Si he de decir la verdad, está siendo mayor el número de mails que apoyan el giro estilístico de Dover que el que lo reprueban. Pero bueno, luego están esas juventudes ahí más fanáticas que sueltan cositas como que al que le guste lo nuevo de Dover es que seguro que es uno de los que lleva al koala de politono. Por cierto que Ashley, que es una de nuestras oyentes más participativas, además de lanzar sus dardos contra Dover, también nos sugiere un método para curar nuestro mal de CSI y es que pongamos durante 15 minutos la serie de La Obregón. Hemos llegado un poco tarde porque ya se la han cepillado, gracias a Dios. Y luego, pues la verdad es que de momento no queremos cura alguna porque disfrutamos y mucho de Grissom, Horatios y demás. También ella misma dice que apostaría a que Juliette Lewis, con su lanzamiento en disco, lo único que hace es otro papel. Esto del rock le importa una mierda y lo hace para mantenerse en el candelero y que le ofrezcan papeles. Pues para ser así, en caso de que así fuera, no lo hace nada mal. Este es el beso caliente Hot Kiss a la batería Dave Grohl. Y ella es Juliette Lewis y sus Licks estarán actuando próximamente en nuestro país. El lunes 16 en Barcelona, el martes 17 en Madrid y el miércoles 18 en Bilbao, Juliette and the Licks. You your little girl wants to. IKEA, won't you tell me what you miss, boy? Lady love, you got me spinning like a wind up turd. IKEA, won't you tell me what you miss, boy? Los 40 principales. Madrid. Hacemos acuse de recibo ahora del mail de Lorena Gómez a ingravidez@los40.com, que demuestra tener un espíritu indomable, pues el viernes pasado, no este último sino el anterior, vino hasta la capital para ver al grupo británico The Feeling. Lo disfrutó mucho y el lunes volvió para ver a los OK Go. Lo de ver a OK Go es todo un espectáculo, es otra de esas cosas que por falta de tiempo no hemos podido atacar en el programa como nos gustaría, pero qué conciertos más divertidos dan los norteamericanos OK Go, con su coreografía y todo, claro. Así que así nos gusta, que viváis el fin de semana como se merece, con intensidad y hasta el fondo. Lo dice Ramón Redondo por hacer la rima. Living for the weekend. Sonido de Harfa y en Ingravidez. I'm Rich. Hello, I'm Steve. And we're Half-Fi, and you're listening to Ingravidez on 40 Principales. Ingravidez. You sit there in your heartache, waiting on You don't have to drink right now, but you can dip your feet every once in a little while. Son The Killers, este es el sencillo con el que han regresado. Su álbum Sam's Town lleva 7 días a la venta. Y la canción, el When You Were Young, pues prácticamente es uno de los himnos del momento en el ambiente, en el entorno del mundo del rock. No es por desmerecer el álbum, las canciones, pero el arte del disco, o sea, lo que es la presentación, el diseño gráfico es brutalmente bueno. Más que el diseño gráfico, me estoy refiriendo a la fotografía. Las fotografías en blanco y negro de un maestro del género como es Anton Corbijn, pues dan todavía, si cabe, más empaque a la segunda entrega de este grupo de Las Vegas, The Killers. A mí la portada me chifla, con la cabra ahí, con esa miss. Y es uno de los grupos que están incluidos con esta canción, además, en nuestra propuesta de concurso llamado Proyecto Apolo 10. Tenemos 10 canciones que las hemos cogido un poquito porque nos sentíamos en deuda con ellas. No las pudimos ofrecer porque en verano estuvimos de vacaciones a todos nuestros oyentes y entonces ahora pues estamos ahí haciendo un trabajo especial con ellas. Y estáis teniendo que elegir entre 3 de ellas. Nosotros, la manera de tabular es: a la que elegís como primera le estamos dando 3 puntos en la suma, a la que elegís como segunda 2 y a la que elegís como tercera 1. Y así el día 5 de noviembre, ese domingo, pues haremos público el ranking de cómo han quedado las canciones clasificadas y diremos también el nombre de los 10 ganadores. Cada uno de ellos recibirá en su casa un lote compuesto de camiseta de Placebo en color negro, un EP en formato compact disc del tema All Sparks y 4 cortes más del grupo Editors, un vinilo color amarillo 7 pulgadas de Hi-Fi y una chapa de los Arctic Monkeys. Para participar, un mail a ingravidez@los40.com. En él reflejáis vuestros 3 temas favoritos de nuestro listado y además incluís vuestros datos personales, nombre, apellidos, dirección, teléfono, edad e incluso, pues si tienes fe en tu suerte, pues nos pones la talla de camiseta y si las disponibilidades son las adecuadas, pues a lo mejor y ganas, lógicamente, la camiseta que te llega a tu casa pues es de tu talla y ya es la guinda que corona el pastel. Las 10 canciones incluidas en nuestra lista son The Killers, When We Were Young, Audioslave, Original Fire, Beck, Nausea, Deftones, Hole in the Hearth, Dover, Let Me Out, Evanescence, Call Me When You're Sober, Jet con Put Your Money Where Your Mouth Is, Kasabian y el tema Empire, Mando Diao con Long Before Rock and Roll. Escuchamos un fragmentito de todas ellas. Taking love me out. The boat is swinging, the world. Los suecos Mando Diao, Long Before Rock and Roll. Estos sí que son suecos, no como los OK Go. Estas semanas que han estado por nuestro país OK Go, he leído en varios sitios que eran suecos. Una cosa que se pueden hacer los suecos, ¿no? Por hacer la gracia. Y cerramos nuestro repaso escuchando íntegro uno de los temas de ese listado de nuestro concurso Proyecto Apolo 10. Es una canción llamada Harrow Downhill. Está incluida en el primer álbum en solitario de la voz indiscutible e inconfundible también de Radiohead, el Stone York. Un vídeo realmente paranoico el de esta canción, con pájaros que vuelan y vuelan y vuelan. Gravedad cero. Gravedad cero. Gravedad cero. Gravedad cero. Gravedad cero. Gravedad cero. del 99. Una sublime canción de Suede, la banda de Brett Anderson. Bueno, ya sabéis, me estaba acordando ahora que en algunos países se tuvieron que llamar London Suede por conflictos legales con el nombre. Estaba incluido este Seas in Fashion en su álbum del año 99 y los clásicos de este año estamos repasando esta temporada, estos meses en Ingravidez. Aquel luminoso álbum llamado Head Music contenía canciones que quizá se alejaban un poco de la autenticidad del sonido Suede, de sus tres anteriores discos, sobre todo de Dogman Star, de Suede, pero que les consagró como una banda capaz de llegar al gran público. Ha sido para mí un placer recordar esta canción, que la tengo asociada además, esto es muy bonito que pase, y a vosotros también os pasa, porque a veces me lo contáis por mail, y si no os pasa es que sois unos insensibles y unos robots más que unos humanos, a un paseo por la plaza lisboeta del comercio. En fin, aquel año estuve de vacaciones en Lisboa, me pegué un paseíto escuchando esta canción por aquella plaza que me supo a gloria. Si es que soy un parlanchín, ¿qué os importará a vosotros mi vida privada? Seguimos adelante y lo hacemos con uno de los temas nuevos de ese álbum de grandes éxitos de Moby del que hablábamos hace un rato. Ese recopilatorio se va a llamar Go, saldrá a la venta dentro de unas semanas y dependiendo del país en el que se compre vamos a encontrar unas cosas u otras. Por ejemplo, en la edición española y también en la edición latinoamericana, México, Centroamérica, Sudamérica, de ese grandes éxitos de Moby, vamos a encontrar una interpretación a dúo del tema Sleeping Away entre Moby y el grupo Amaral. De hecho, en el propio blog de Moby, o como se llame, o diario, pues el mismo Moby dice que la canción la canta él en castellano, sí, dice My vocals are in Spanish, sí, y canto con Amaral, que debo decir canta 400 veces mejor de lo que yo lo hago. Y es verdad que habiendo escuchado esa versión de Moby y Amaral cantando en castellano, pues la voz de Moby queda un poquito así rara, ¿no? Como fuera de punto, pero es lógico, el tío no habla español. Como es probable que hayáis escuchado esa versión ya, porque se ha escuchado en radios estos días, pues vamos a escuchar otro de los temas inéditos de este álbum de Moby. Así que le chafamos a Berta el deseo y la propuesta, pero bueno, otro día será. Ella nos había animado a través de ingravidez@los40.com a que escucháramos ese dueto entre Amaral y Moby. También en las ediciones francófonas de ese álbum, Moby va a hacer esa canción con Mylène Farmer, pero nosotros tenemos aquí el tema que hacen a medias Moby y Debbie Harry, la mítica voz de Blondie recuperada para la ocasión por el neoyorquino, por un tema que no podía ser de otra manera, se llama New York, New York. New York, New York. Does it burn bright? Are the starlight? Do you love when I take you up there? New York, New York. Does it taste nice? Does it feel right? New York, New York. Does it taste like what it burns? Do you know my name? Do you even New York, New York, Moby junto a Debbie Harry de Blondie en el álbum de grandes éxitos del neoyorquino próximo a publicarse. Me dispongo ahora a violar la privacidad de un correo electrónico. Aunque es un correo que está recibido en ingravidez@los40.com, cuando uno lee cosas tan intensas, tan bellas, tan sinceras como esta, pues siempre tiene la sensación de que probablemente son mensajes en botella y no necesariamente tienen por qué ser leídos y comprendidos al otro lado de la interlocución. Pero por otro lado, cuando las palabras son bellas, pues qué mejor que lanzarlas por este instrumento que nos brinda la radio, que son las ondas hercianas. Se trata de un mail alevoso, nocturno, crudo, que reflexiona en torno a bastantes cosas, pero que también se centra en la canción que vamos a escuchar a continuación, Mártir de Depeche Mode. La primera vez que la escuché pensé, extraña, mucha máquina, como volviendo atrás me recordó un poco a Music for the Masses. La letra no la he sacado aún. Dices que Martin Gore es el cerebro, Dave Gahan ha sido y es la imagen y la voz pública, trivial, seductora y morbosa de un grupo cuyas poéticas e intimistas letras, rayándolo indecorosamente humano, son solo inspiración de un Martin Gore que adivino, reflexivo, introvertido y concentrado en sí mismo y su evolución. Se han repartido los papeles y como estrategia comercial ha sido fantástica. Nunca un cantante ha sido en apariencia tan sobria y claramente seductor en lo divino y en lo humano, por mucho que joda a los verdaderos amantes del grupo en sí y no de su imagen. Sí puedo permitirme una sentencia absoluta. Aún no he encontrado mejores letras en contenidos, sentimiento, rima y movimiento que las de Martin Gore, ni siquiera las de Maynard. Y aquí nuestro interlocutor se refiere a Maynard James Keenan, parte de Tool y a Perfect Circle. Nos refresca la memoria con un fragmento de Only When I Lose Myself, de Depeche Mode, y remata diciendo: esta no es de mis preferidas, pero hay quien sabe describir la ansiedad y la tragedia con palabras hermosas y entendibles para el alma, si es que existe, más allá de toda cursilería barata. Y esto que ya suena, tras mandar besos, afectos y mucho más cariño hacia el Mediterráneo, se llama Mártir, inédito de Depeche Mode. I've been a martyr for love. And I will die in the flames. As I draw my last breath, as I'm closing on death, I will call out your name. I've been a martyr for love, nailed up on the cross. While you're having your fun, as the damage is done, I'm assessing the I've been Pues Depeche Mode, otros con álbum de grandes éxitos, y este es el single inédito que se extrae del mismo, una canción llamada Mártir. Esta semana además son número uno en la lista oficial de DVDs musicales de nuestro país, con su doble DVD más CD grabado en directo en Italia. Vamos a poner punto y final a esta edición, a esta entrega de Ingravidez. Lo hacemos con una deuda pendiente, pero no con vosotros, sino también con nosotros mismos, porque es uno de los mejores temas que hemos escuchado en los últimos tres meses. De hecho, es uno de mis más reproducidos en mi iPod, ¿no? En mi reproductor musical. Y todavía no había sonado nunca en Ingravidez. Y es de justicia que lo haga para cerrar esta edición, ¿por qué no? La número 479. Volvemos el domingo que viene a las 11:10 en las Canarias. Este es el sencillo que Muse han extraído en Estados Unidos de su último álbum, Black Holes and Revelations. Que no ha sido Starlight como segundo sencillo, es lo que ha pasado en Europa, sino este Knights of Cydonia, una aventura épica como pocas, con un vídeo bueno, bueno, hasta la muerte. Una especie de western del futuro. Feliz semana, hasta el domingo que viene. To survive.